necesito salir, largarme un rato de aquí. Estas cuatro paredes me oprimen y no me comprenden. Pienso mientras paseo en mí y en un mundo nuevo. Y siempre que llego a casa tengo hormigas en el pelo. Creo que es en el parque, a la sombra de un viejo pino, mirando fijamente al infinito. Me cruzo en su camino, escalan por mi cabeza, y cuando me entra frío me voy. Y luego ya en la ducha las despido por el desagüe, limpitas y perfumadas en pompas de jabón. Alguna ya tenía solo, creo que lo puedo decir, todo el mundo lo sabe, menos tú. Es una gran virtud que casi nadie puede entender. Soy egocéntrico. Mucho peor